Jazz, melodía, encanto, noche, pasión, estrellas, luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Buenas noches, mis queridos amigos jazz adictos. Bienvenidos a una edición más de Jazz y Luna. Soy Sabrina López y a partir de este momento disfrutaremos de las mejores canciones de este género musical que tanto nos gusta. Gracias por escucharme un miércoles más en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Empezamos. Dizzy Gillespie fue una de las figuras más relevantes en el desarrollo del bebop y el jazz moderno. Fue durante toda su vida un incansable admirador de la música afroamericana, lo que le llevó a experimentar con el jazz afrocubano y otros géneros como el calipso y la bossa nova. Esto es No More Blues. con Bogdan Kurta. Nació el 13 de septiembre de 1982 y comenzó su carrera musical a los 13 años. Y desde entonces ha participado en numerosos conciertos, ha estado en la televisión y además les cuento que es locutor de varios programas de radio. Escuchemos la canción Oui Oui Da Da. Je vampire, oui, oui, oui, oui. Est-ce que tu es la nuit? Oui, oui, oui, oui. Viens mon ange dans ma vie. Pour ça je chante toujours, pour ça je rêve toujours. C'est l'amour. D'argentre sni, ça te spura salutare, charpi. Ça simpe un trocli, ça place du lituare, charpi. Se m'ha cuplint amb braç, amb braç, xerita de xarpi. Se m'ha cuplint amb braç, para com l'uita uare xarpi. Ui, ui, ui, ui, ui, mon amour, je m'en dir. Ui, ui, ui, ui, que tu m'aves tu. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, mon ange dans ma vie. Pour ça je chante toujours, pour ça je rêve toujours. C'est l'amour. Un desnit se cerut a vișorii cearpi. La pieptul se dea dun să-ți mângui obrăjorii cearpi. Și dacă și-n drăsnit să-ți spun să fie a mea cearpi. Iar tu că o plecați să-mi spui numai un da cearpi. Da, da, da, da, te rog în gurița ta. Da, da, da, da, ce n-aș da eu pentru ea. Da, da, da, da, vrei să fii iubita mea. Pusașul sunt toujours, pusașul e toujours, c'est l'amour. Oui, oui, oui, oui, oui, mon amour, j'ai rempli. Oui, oui, oui, oui, que tu m'aimes de lui. Oui, oui, oui, oui, viens mon sur ma vie. Ça je chante toujours, ça je rêve toujours, c'est l'amour. Dacă aș îndrăzni, să-ți ura sărutare ce-ar fi. Să simt într-o clipă plăcerului toare ce-ar fi. Să mă cuprind în vraja, în brățișării tale ce-ar fi. Să mă cuprind în vraja, parfumului tăuare ce-ar fi. Da, da, da, da, te rog în gurița ta. Da, da, da, da, ce n-aș da eu pentru ea. Da, da, da, da, vrei să fii iubita mea. Pusaje chante toujours, pusaje rêve toujours, c'est l'amour. Oui, oui, oui, oui, oui, mon amour, je rempli. Oui, oui, oui, oui, que tu m'aves que la nuit. Oui, oui, oui, oui, viens mon ange dans ma vie. Ça je chante toujours, ça je rêve toujours, c'est l'amour. Oui, oui, oui, oui. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. uno de los trompetistas más prestigiosos de la era post-pop. Ha hecho relevantes aportaciones al hard bop y a la fusión del jazz con el soul y el funk. Su sonido siempre fue plenamente característico y original. Escuchemos True Colors.

Fausto Papetti inicia su carrera artística a finales de 1955. Después de haber sido parte de algunas orquestas de jazz, comenzó a tocar con el grupo Campeones, en la que acompañó en conciertos a Tony Dallara. Escuchemos a este gran músico con el tema Green Eyes. la hora de despedirnos. Y como siempre, les recuerdo escuchar a Tyrone Valareso mañana jueves de 10 a 11 de la noche. Les dejo con una canción de Charlie Haden, que es un contrabajista conocido principalmente por su asociación con el saxofonista Ornette Coleman. Haden también es afamado por su particular forma lírica de interpretar, siendo en la actualidad uno de los más respetados contrabajistas y compositores de jazz. Mi nombre es Sabrina López, hasta el próximo miércoles.